Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Mi Modo de Vida Saludable, un sitio de SpanishParaExtranjeros.com. Mi nombre es Margot Tomé. Hoy os voy a hablar de salud. Os voy a dar un truco, un consejo, un método para intentar que os encontréis mejor. El método es gratis y además no cuesta ningún esfuerzo. Ya veréis qué fácil es. Capítulo 18 de Mi Modo de Vida Saludable. ¡Empezamos! Grupos de alimentos que nos perjudican. Todos sabemos hoy en día que ciertos grupos de alimentos como el azúcar y los productos procesados no son buenos. Este tipo de alimentos pueden estar teniendo un impacto negativo en tu salud y capacidad física sin que te des cuenta. Puede que la falta de energía, dolores, problemas con la piel, tengan una estrecha relación con los alimentos que comemos. No hace falta que te sientas enfermo. Puede que lo que te pase es que sientes molestias y que estás aprendiendo a convivir con ellas, pero no te encuentras plenamente bien. Puede que esta situación tenga remedio, o por lo menos puedes intentarlo. Te voy a aconsejar que hagas una cosa. Una de las cosas que puedes hacer para intentar sentirte mejor es la eliminación durante un periodo de tiempo de alimentos que puedes pensar que no te sientan bien. Hay pruebas de que ciertos alimentos que provocan inflamación o desequilibrios hormonales hacen que nos sintamos en el día a día peor de lo que deberíamos sentirnos, que nos causan molestias y que nos hacen sentirnos incómodos sin estar enfermos. El tiempo recomendado para que elimines algún alimento y que pruebes si te está haciendo daño es alrededor de un mes. Observa los resultados. Prueba a eliminar ese alimento durante 30 días y mira si al cabo de ese tiempo te encuentras mejor. Párate a pensar si después de haber dejado de comer ese alimento que crees que te perjudica, te encuentras mejor. Si no lo tienes muy claro, vuelve a incorporarlo a tu dieta. Y elige otro. Y vuelve así otro mes a prescindir de otro tipo de alimento que sospechas que te puede sentir mal y vuelves a hacer la prueba. Al cabo de los 30 días, piensas, ¿me siento mejor o no? Si no lo tienes muy claro, lo incorporas, pero siempre estando pendiente de cómo te sientes a partir de volverlo a incorporar. Siempre párate a pensar si algo te afecta negativamente, haciendo la prueba de dejarlo y de volverlo a incorporar. Os cuento mi caso porque yo hice la prueba y empecé por el pan. Dejé de comer pan. Parece fácil. No lo fue, pero fue un proceso muy largo y no fueron 30 días. Fue pues durante más de un año, yo creo, que intenté dejar de comer pan. Lo fui haciendo, pues me fui acostumbrando poco a poco. Empecé a dejar de comprarlo y al final nos dimos cuenta de que en casa ya no lo echábamos de menos. Pero, ¿sabéis cómo mejoró mi vida? ¿Sabéis lo que noté? Cuando como pan, con las comidas, las digestiones no son ni más ni menos pesadas. Tampoco me duele el estómago por comer pan. Incluso tengo la suerte de poder decir que tampoco gordo por comer pan. Pero lo que sí noto, y el motivo fundamental por el que dejé de tomar pan, es porque cuando como pan me inflo. Se me llena el estómago de gases y muchas veces siento hasta dolor. El pantalón de repente me empieza a apretar mucho más porque la barriga se me pone totalmente tiesa. Hoy en día, en casa ya no compro pan y solo lo comemos ocasionalmente, bien porque vienen invitados o puede que lo coma porque voy a comer fuera. Hay ocasiones especiales en que como pan, como veis, en mi día a día no lo echo de menos, o mejor dicho, no echo nada de menos ese hinchazón que me provoca después de comer. Me siento mucho, mucho mejor. Es cierto que a veces, como tengo niños pequeños, si quieren tomar un bocadillo, siempre tengo en el congelador alguna barra congelada y si de repente se les antoja un bocadillo, que no es lo habitual porque suelen merendar fruta o yogures, pero si les apetece un bocadillo, saco el pan que tengo congelado y lo descongelo en el microondas y les hago un bocadillo, porque los niños también es cierto que si no tienen el mismo problema que yo, a lo mejor no les sienta tan mal como me sienta a mí, pues no tienen por qué dejar de comer pan, aunque yo pienso que no es nada recomendable comer pan. Bueno, pues espero que este consejo que os he dado de ir eliminando alimentos durante una temporada lo practiquéis y si veis que funciona, que habéis descubierto algo, me encantaría que me lo contaseis. Os espero en SpanishParaExtranjeros.com, mi modo de vida, en contacto o en suscribirse, en donde quieras puedes dejarme un mensaje. Puedes dejar un comentario también en cualquiera de las entradas. Os espero en SpanishParaExtranjeros.com y hasta el próximo programa. No os digo nada de ponme un like o ponme un corazoncito en iVoox o en iTunes o lo que queráis, porque yo sé que es una pesadez y bueno, que si os acordáis lo pongáis y si no, pues no pasa nada. Adiós.